Pero... 105.3 FM. 105.3 FM. Un valle estéreo. Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. Man, go down. Al aire. Univalle Estéreo. Al aire. Como tú la querías. Don't come easy. Words. FM Univalle Estéreo. Here we go. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Una emisora de la Universidad del Valle, como tú la querías. I've still got the blues for you. Used to be so easy. But you'll lose just as

105.3 FM. Como tú la querías. She held que no te quedes con ganas de escuchar a tu artista preferido, 2x1 en Univalle Estéreo. 105.3 FM, como tú la querías. Love the positions. Univalle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías.